Lección número 11. Nuestraesperanza.cl. Para el 12 de diciembre de 2015. El pacto. Sábado 5 de diciembre. Para memorizar. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías capítulo 31, verso 31. Aunque la Biblia habla de pactos, en plural, Romanos capítulo 9, verso 4, Gálatas capítulo 4, verso 24, hay solo un pacto básico, el de gracia, en el que Dios otorga salvación a todos los seres caídos que la reclaman por fe. La idea de pactos, plural, surge de las diversas formas en las que Dios expone la promesa esencial del pacto a fin de atender las necesidades de su pueblo en diferentes momentos y ambientes. Pero sea el pacto adánico, Génesis capítulo 3, verso 15, el abrahámico, Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9, el sinaítico, Éxodo capítulo 20, verso 2, el davídico, Ezequiel capítulo 37, versos 24 al 27, o el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, versos 31 al 33, la idea es la misma. La salvación que Dios provee es un don inmerecido, y del que no somos dignos, y la respuesta humana a ese don, el mantener la parte humana del trato, es la fidelidad y la obediencia. La primera mención del nuevo pacto está en Jeremías, en el contexto del retorno de Israel del exilio y las bendiciones que Dios les otorgaría. Aún en medio de la calamidad y las dificultades, el Señor extiende a su pueblo extraviado la oferta de esperanza y restauración.